Yo sueño contigo. Hoy te empiezo a temblar, como lo puedes notar. Y vas a quedar en cielo contigo. Una vez que me falla, el deseo me estalla. Solo cuando escucho tu voz. Contigo, hoy te empieza a temblar, como lo puedes notar, vas a quedar en cielo contigo.